Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes 2 de noviembre, Día de Muertos. Espero que usted esté comiendo pip, como debe de ser, hartarse de pip. Y bueno, honrar a nuestros muertitos, a los que ya se nos adelantaron. Hay que estar agradecidos por lo que nos dejaron y pues honrarlos. Creo que para eso son estas fechas y reflexionar sobre lo que estamos haciendo en esta vida. Que precisamente, mire, el tema de hoy que les vamos a platicar es, les vamos a dar 9 preguntas para que tomes mejores decisiones, porque muchos pues a lo mejor están en el hoyo por las decisiones que tomaron, ¿no? Habría que reflexionar eso. Pero bueno, es Día de Muertos, Día de Calacas. Vais al desfile, hay desfile en la ciudad de Mérida, ¿no? De muertos están los altares que ponen ahora en el centro de Mérida. Vaya, des una vuelta a pasear, a disfrutar. Día festivo hoy, a nivel que todos, creo que nadie trabajó el día de hoy, pero pues nosotros estamos aquí para servirle. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y así es, Robert, que vayan a dar su vuelta a conocer. La verdad, yo no sabía eso, ¿sí? ¿En el remate de Montejo o en el Zócalo? En el Zócalo, que se ponen los... No hemos ido, pero hay que ir. Pues habría que visitar, nunca he ido. Altares. Un 2 de noviembre por allá, pero pues bueno, ya terminó el día. A ver si mañana continúa, pues sí. Ya viernes 2 de noviembre. Sí, pues es el fin de semana, ¿no? Así es, así que ahorita debe estar en pleno apogeo. Y pues bueno, toda la gente disfrazada. Acuérdate, hace un año que andábamos por el centro. Ah, sí. Que de veras no fuimos a donde estaban. Habían altares, de Frida Kahlo, había mucha gente, Catrinas. Sí, sí, cierto, muy bonito. Tienes razón, ahora sí ya me acordé. Y fíjate que, pues sí, es para recordar a nuestros familiares que ya no están con nosotros y honrarlos más que nada. Y pues de paso tener un poquito de diversión, pues disfrazándose y saliendo con los hijos, con la familia, sacar a la abuelita a pasear. Pues sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, Robert, que son 9 preguntas para que tomes mejores decisiones. Y bueno, pues según este artículo muy interesante de alto nivel de Víctor Suárez, pues él afirma que hay 2 grandes días de una persona, ¿no? El día en que nace y el día en que descubre para qué nació. Yo creo que eso es... Bueno, eso ha sido polémico en toda la historia filosófica del ser humano, ¿no? De ahí nace la filosofía. Saber para qué estamos aquí. ¿Para qué? Y hay muchos dichos que dicen que el que vino a esta vida y no sirve. Y no bebe. No, es de venir, de llegar. El que vino a esta vida y no sirve para nada, pues... no me acuerdo cómo va el dicho, pero el caso es que en la medida en que tú sirvas, vale la pena la vida. Servir a los demás. Claro, claro. De dar. Claro, puedes servir vino también, aprovechar. Yo me fui por allá, dije que no sabes servir. Pues vino, sí. ¿Quién no va a saber servir vino? El que vino a esta vida y no sabe servir no sirve para nada. Algo así dice el dicho. Pero muy interesante. Y pues bueno, mientras más seas consciente de a lo que viniste a esta vida, pues mejores decisiones tomarás. Así es. Fíjense, amigos, lo que dice Russell Lowell, este escritor inglés, dice: nadie puede lograr grandes cosas si no es totalmente sincero a la hora de tratar consigo mismo. Fíjate qué importante, ¿no? O sea, el empezar a ser... A empezar a no mentirte, o lo hemos dicho a veces, cuando te autoengañas. Sí, de que quieres complacer a otros para que otros te valoren, pero a fin de cuentas sacrificas lo que realmente eres y lo que realmente quieres hacer. Engañas, ¿no? Todos caemos, creo que, en un proceso de vida, en esa etapa, porque es nuestra etapa de aprendizaje. Como niños crecemos y siempre tenemos a un ídolo, a alguien a quien admiramos. Generalmente admiramos a los adultos, luego nos vamos dando cuenta que no todos los adultos son buenos, luego nos vamos dando cuenta que el adulto que nosotros admiramos, pues tiene también sus demoles, ¿no? Tiene sus fallas. Que eso también es parte de los paradigmas con los que nos educaron, ¿no? O sea, el hecho de que a las niñas se les educaba de que tenías que conseguirte al príncipe azul, ¿no? Bueno, yo sí lo puedo considerar que la suertuda eres tú, porque sí lo lograste, ¿no? Pero... tú y Cintia Azul. Sobre todo. Pero bueno, regresando al tema. Fíjate, el preámbulo, antes de llegar a las preguntas, porque aquí me parece interesante reflexionar, a lo que se refiere este autor, que dice que para crecer y alcanzar todo lo que te propongas, primero debes de conocerte a ti mismo. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Cuáles son tus puntos débiles? ¿Tus objetivos y tus oportunidades? ¿Tus hábitos tóxicos y tus hábitos exitosos? Y bueno, tienes que evaluar tu experiencia, los lugares, las situaciones en donde has estado, los triunfos, los fracasos, el aprendizaje que has obtenido y la manera en que ha mejorado tu vida, así como analizar tu presente y el por qué estás donde estás en este momento. ¿Sí? A fin de cuentas, lo que sucede en tu vida personal, familiar, laboral y social, pues todo es responsabilidad tuya. Ah, absolutamente. Todo lo que te está pasando aquí, ahorita, en este momento, han sido el resultado de las decisiones que has tomado a lo largo de años anteriores, o meses pasados, o días pasados. Entonces, a fin de cuentas, los que acabamos diciendo que sí, diciendo que no, o haciendo una cosa o haciendo la otra, sí es cierto, podemos tener una influencia de otras personas, pero no nos obligan a ello. A fin de cuentas, nosotros tuvimos la libertad de decir hasta aquí y ya no, o decir, pues eso no lo voy a hacer y lo hago de esta manera, o no quiero ser, no sé, doctor y quiero ser ingeniero, no sé. Lo que uno logre seguir a través de su corazón y en donde se sienta en lo correcto, pese a lo que la gente que rodea diga y opine. Entonces, fíjate, Robert, leyendo el otro día un libro basado en Sun Tzu, del libro de la guerra, dice que conocer a tu enemigo, ¿sí?, es sabiduría, pero conocerte a ti mismo es iluminación. Venga, interesante, ¿sí? Claro. Entonces, pues, de nada te sirve conocer muy bien a tu enemigo si no te conoces bien a ti. Pues sí, porque entonces te va a costar trabajo establecer. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué vas a hacer? Claro. O establecer en quién te quieres convertir, ¿no? Digo, si no sabes quién eres, ¿cómo puedes definir o decidir en quién te quieres convertir? Creo que es... bueno, suena hasta lógico, pero no tanto. Porque a veces... todo depende, me acuerdo de esta frase, todo depende del cristal con que lo mires. Que ahí es donde vienen, pues, las creencias, los paradigmas, de ahí viene todo con qué estás mirando quién eres. ¿Sí? Porque si aprendiste y tu ego es gigantesco y tu ego te dice, no, pues tú eres un GPT. Pues te estás engañando a ti mismo, ¿no? No sé, digo, depende del cristal es que con que el lente, lo estás viendo. El lente con el que miras el mundo es de acuerdo a lo que conoces de ti, Robert, también. Pues sí, por eso te digo, o sea, pero bueno, está buenísima la plática, no se me vaya, amigos, vamos a un primer corte comercial, ahorita regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Viernes, fin de semana, puentazo, día de muertos, a comer pan de muertos. A mí como me gusta comer pan de muertos con chocolate. ¿A poco no es lo mejor? O pif. Chocolate oaxaqueño. Pif, sí, un chocolatito de agua. Ah, qué delicia. Todavía tenemos chocolate, como para hacer chocolatito de agua. Bueno. Déjenme darles una recomendación, amigos, de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa este año, así es de que te vamos a invitar este fin de semana a que te des una vuelta por los cualquiera de los tres fraccionamientos de Grupo Sadassi. Ellos están trabajando para que platiques con los asesores, para que te digan cuáles son las opciones y alternativas que tienes para estrenar casa. Mira, para que pases Navidad ya en tu casa nueva sería sensacional, pero es una decisión que tienes que tomar ahora. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio, es el momento de hacerlo. Te voy a dar los teléfonos del fraccionamiento Las Américas, que está al norte, que su diseño urbano creo que es de lo mejor. De los tres fraccionamientos, amplias avenidas. Bueno, los tres tienen una ingeniería y una arquitectura prominente. Y sobre todo, déjenme decirles, porque está basados en comunidades sustentables. O sea, usted va a vivir ecológicamente. Pregunta por las hipotecas de Infonavit, la hipoteca verde, ellos te van a dar información, tú la puedes obtener y recibes más tu casa con ecotecnologías que te van a permitir ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. El teléfono en Las Américas es 941-2185, date una vuelta al norte de la ciudad. El otro es en Los Héroes. La verdad que Los Héroes también es un fraccionamiento perfectamente bien ubicado y que te permite pues estar conectado. Mire, está sobre el periférico oriente y te permite estar conectado al corredor de universidades, a centros comerciales, a la zona industrial. 176-3050, márcales, también haz una cita o date una vuelta. Y Los Almendros, allá en Ciudad Cauquel, que esta parte de la ciudad está creciendo favorablemente, es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona y también tiene las hipotecas verdes. Así es de que márcale 611-4000, diles que escuchaste esto en Fórmula de los Negocios, un asesor te va a atender y te va a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia y seguro que estrenas casa. 611-4000. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Le mandamos un saludo a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que es nuestro community manager, permanentemente en comunicación con usted. Usted nos puede conversar, platicar, decir lo que quiera en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y fórmula en los negocios en Facebook. Ahí estamos con usted en permanente comunicación. Me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, Laura Alcalá, que estamos conversando con usted de estos temas ¿cuáles son las preguntas que me tengo que hacer para tomar mejores decisiones? ¿Qué importante es hoy a estas alturas del partido, en esta época, el aspecto de aprender a tomar buenas decisiones en la vida? ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, para antes de entrar a estas preguntas, pues también hay que estar consciente de qué tipo de personas somos. Ándale. Y pues aquí hay tres tipos de personas clasificadas según y tomando en cuenta el dicho este de que hay dos grandes días en la vida de una persona: el día en que nace y el día en que descubre para qué. Y bueno, al respecto, pues está la primera persona, que son de las personas que no saben lo que les gustaría hacer. Y bueno, estas personas que no saben lo que les gustaría hacer, pues están confundidas y no tienen propósito ni dirección. Hacen unos pinitos por aquí y otros pinitos por allá. O sea, fíjate que eso también creo yo que es producto de la deriva cultural en la que se ha desarrollado la sociedad mexicana, o bueno, la sociedad moderna, diría yo. Moderna, de este lado del mundo. La tecnología, no echándole la culpa a la tecnología, sino que como hay tantas opciones. Pero yo creo que nos quedamos con que estés bien, o sea, con que... Ahí la llevas. Ay, sí, de veras. Ay, ¿cuánto? Bueno, hemos conocido gente... Ahí la llevas. Dándole que aquí de muertito, para que nada, para que no... O sea, hay mucha gente que así vive. O sea, que dice, yo que me consigo una buena chambita, que me aguanten, que no me corran, que... Y ahí la llevo. O sea, no tienen esa pasión o esa curiosidad de aprender o de... Yo conozco mucha gente que dice, oye, mira, pues a mí con la que me den mi chambita y ahí yo me la lleve y me alcance para comer. De veras, es triste. Yo te diría algo, Robert. Yo creo que todo tiene su tiempo, ¿no? Así como hay momentos en nuestra vida que también estuvimos con esa chambita y llevándola de muertito. No, bueno, pero así empezamos, ¿no? ¿Sí? Yo nunca nadé de a muertito, ¿no? Yo siempre... Así hay veces en las que llega el punto... en donde ya dices hasta aquí, ya no quiero más de esto y cambias radicalmente. Pero es cuando precisamente creo que es cuando encuentras para qué viniste a este mundo. Exacto. Hubo un clic, hubo alguna situación, alguna circunstancia, algo que viste, alguna experiencia que viste de alguien o que tuviste. Entonces... Yo creo que todo es a su tiempo, y necesariamente es a su tiempo porque, bueno, esta es mi opinión, no está aquí en este escrito, pero sí empezamos a madurar con ciertas experiencias, con ciertas vivencias, y la llevamos, pero de repente algo sucede, nos cae un 20 y decimos, hasta aquí llegué con esta situación, ya lo intenté hasta el final. Y cambio la hoja. Y cuando cambias la hoja, puede ser que cambias radicalmente incluso tu ciudad, tu experiencia, tu forma de vida. Bueno, está la experiencia de este chavo que tenía una empresa muy próspera y que descubrió que se aburría estar en una empresa exitosa haciendo nada más dinero y comprándose carros de lujo y viviendo... El monje que vendió su Ferrari. No, es un chavo que lo vi en Facebook, en donde pues se compró una como combi, la convirtió en una casa móvil y se ha dedicado a viajar por todo el mundo. Claro, su empresa la tiene y le sigue proveyendo, me imagino, pues económicamente, para que pueda estar teniendo esa, claro, esa vida. Bueno, no te vayas lejos, en Progreso el otro día conocimos a unos españoles que vienen en su camper y que dijeron, oye, pago la mitad de mi dinero en impuestos. Trabajo como loco. Y vivimos de la casa a la escuela, de la escuela al trabajo, por los hijos, y vendieron todo. Se compraron su camper, o sea, es la misma historia, ¿no? Se compraron su camper y ahora hacen manualidades de acero inoxidable, plata, colguijos y pulseritas y vaciladas. Y con eso pagan su comida, gasolina y siguen paseando por todo el mundo en su camper. Y conste que una pareja con jóvenes, de dos hijos jóvenes. Chicos además. Creo que 12 años tenía el muchacho este y otra de cuatro. Cosas, ay, necesitas un valor. Pero yo creo que necesitas es aprender a qué viniste al mundo. Él lo decía, oye, pues yo quiero conocer el mundo. Sí, lo que a nosotros nos gusta es viajar y los niños aprenden con la gente con la que se van interactuando, aparte de que tienen su homeschool, como dicen de ellos, les dan clases en su casa. Pues no, pues ahora te conectas a internet y tienes hasta universidades gratis, sí. ¿No? Sí. O sea, creo que ese es el punto de partida para encontrar quién eres. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Ya sabe, pues viernes, fin de semana, puentazo, crioterapéutico el asunto por completo, porque pues ya estamos saliendo de las últimas, ya están llegando los frentes fríos, así es de que la temperatura poco a poco irá elevándose en esta linda, linda ciudad. Estas fechas son verdaderamente lindas aquí en Mérida, así es de que espero que usted las disfrute. Van subiendo de frío. Ok. Tienes razón. Medio campechano, ¿no? Pero bueno. Pero me entendiste, ¿no? Sí, te entendí, Robert. Eso, ahí está. Pero bueno, gracias por acompañarnos, Laura Alcalá, que nos acompaña en la conversación. Tiene una recomendación. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Tenemos aquí nuestros amigos de Bester Consultores. No solo está con los grandes, también desarrollamos a las pequeñas y medianas empresas. Si tú eres una pyme en crecimiento y sientes que te falta mejorar tu gestión directiva, tus controles, tus procesos de trabajo, tu eficiencia, tus cargas de trabajo, tu organización interna, asegurar la calidad de tus productos o servicios, controlar tus márgenes de utilidad y más, programa una cita con nosotros para platicar de tus necesidades y poner a tu disposición todas las técnicas, herramientas y métodos que por más de 25 años hemos perfeccionado para llevar a tu organización a un nivel de desempeño superior. Así que visítanos bester.com.mx o llama al 938-2075, repito, 938-2075. Y pues bueno, Bester Consultores es reconocida empresa que siempre ha atendido a grandes empresas y hoy está al alcance de sus manos como pequeñas y medianas empresas, así que pues amigos, no lo duden, llámenles, visítenlos, además de que los tenemos aquí en entrevista cada 15 días, están con nosotros para platicarnos de diferentes temas a los que se tiene que enfrentar toda empresa y que siempre debe de tomar en cuenta para salir adelante. Ahí tiene usted. Y bueno, la verdad que buenas conversaciones también con nuestros amigos de Bester para aprender y tomar mejores decisiones. Estamos platicando con usted, le vamos a decir las 9 preguntas para que tomes mejores decisiones. Antes de eso, estamos platicándole con relación a entender que en la vida hay dos grandes momentos importantes en la vida de todo ser humano: el día en el que naces y el día en el que descubres para qué. Y al respecto existen 3 tipos de personas. Ya les comentamos la primera: las personas que no saben lo que les gustaría hacer, que bueno, son las que se la llevan de a muertito. Las personas que saben lo que les gustaría hacer, pero simplemente no lo hacen. Por ejemplos como lo que tuviste, pusiste, ¿no? Los que cambian radicalmente su vida, venden sus casas, se compran un camper y se van a recorrer el mundo. Se requiere valor para eso. Y muchas veces el valor no lo encuentra uno internamente y pues vives frustrado. Porque sabes lo que te gustaría hacer, pero no lo haces. Claro. Esos son todos aquellos trabajadores que se quedan en el lugar donde están, aunque los traten mal, aunque les paguen mal, y simplemente por el temor de que es el trabajo. Sí, de que no tienes esa esperanza o fe de que puede haber algo mejor allá afuera. Que encuentres otro mejor trabajo. Claro, es el miedo. Muchas veces se traduce a miedo esto, ¿no? Y también que se enfocan en lo que no tienen o en lo que les hace falta. Yo creo que también un ingrediente ahí de negatividad, de decir, pues me falta esto, no tengo lo otro, quisiera esto, pero no hace nada al respecto. Sí, son los que, sí, son, como decimos nosotros, viven abajo de la línea. O incluso a veces víctimas, se la pasan culpando a otros, ¿no? De su situación. O culpando a otros, claro. Sí. O, la tercer tipo de personas son las personas que saben lo que les gustaría hacer y lo hacen. Pues esas personas son los que viven realizados. Se conocen a sí mismas. Su pasión es alta por lo que desarrollan. Y se enfocan en el propósito. Hemos platicado mucho del propósito en este programa y pues espero que establezca su propósito, amplíe su conciencia, sepa para qué llegó a este mundo y hágalo, ¿no? Yo creo que esas son los tres tipos de personas. Pero bueno, ahora anímate a descubrir para qué viniste a este mundo. ¿Tú ya sabes para qué viniste a este mundo? Claro que sí, Robert. El que no vino a beber vino, ¿a qué? ¿A qué vino? Fregados vino. No, a ver si está. Fíjate, y si quieres cambiar y crecer, pues debes de conocerte y aceptarte como eres. Uf, esto es algo tan importante, Entonces, Robert. Puede ser lo doloroso. Y más que nada, la parte creo que más retadora del ser humano es el perdonarse a uno mismo ante, pues, cualquier situación por la que haya vivido, así haya tenido una pérdida, así haya tenido un fracaso, el hecho de poderse perdonar esa parte y seguir adelante y aceptarte como eres, de que pues eres un ser humano que comete errores. Y pues que simplemente hay que darle la vuelta a la hoja y seguir adelante, porque a fin de cuentas, queramos o no, siempre vamos a seguir cometiendo errores. Pero mucha gente se hunde más en eso, porque no acepta. Su enfoque es ese. Correcto, no acepta, y entonces al no aceptar, se autoengaña nuevamente y se vuelve más grande. Ese es el caso de los grandes líderes como Hitler. Se enfocó en su odio, en su venganza, en su rencor. Y se llevó a mucha gente para abajo. Pues todos los que también estaban metidos en la venganza y en el odio y en el culpar a otros. Recuerda que siempre tenemos dos maneras de ver. O vemos lo que queremos tener en nuestra vida, ¿sí? Y salimos a buscarlo. O vemos lo que hemos perdido, ¿sí? Lo que no tenemos, ¿sí? Y que culpamos a otros por no tenerlo, ¿sí? Claro. Entonces, si nos la misma energía se gasta enfocándonos en lo que no tenemos y queremos, que en lo que queremos y vamos por ello. Hay una gran diferencia. Si tú te fijas en las dos situaciones, no tienes eso. Pero es el enfoque el que cambia. Correcto. Es la manera en que lo ves. Y en que lo pides, que dices, te enfocas en lo que sí quieres. No te enfocas en lo que no tienes. Correcto. Claro. Fíjate que, eso lo establece la ley de la atracción. Ese es el principio básico de la ley de la atracción. el no enfocarte en lo que no tienes, en lo que no eres y en lo que no quieres que te pase. En esa medida que te enfoques en eso, te estás poniendo en condiciones negativas. Mira, hay una conferencia que escuché, a ver si me da el tiempo, de Wayne Dyer, que me encantó, que habla de esto mismo que estamos diciendo, de nuestra energía, en lo que nos enfocamos, en lo que queremos o nos enfocamos en lo que no tenemos. Y él habla de lo compara con el dinero, pero de esta manera, ojo, que si él te diera ahorita, no sé, $1,000,000, vamos a pensar que ese $1,000,000 es tu energía y es tu enfoque. Date cuenta que tomas ese $1,000,000, entras a una tienda y ves una lámpara rosada espantosa, ves un tapete verde espantoso, y ahí vas y los vas comprando, porque te estás enfocando en eso que no te gusta. Estás gastando ese dinero en lo que no te gusta. Y así andamos por la vida con nuestra energía, con nuestro enfoque, gastando y comprando cosas que no nos gustan. Correcto. Pensamientos, tonterías, telenovelas mentales, como yo les llamo. En lugar de desechar eso y enfocarme en lo que me gusta y en lo que quiero. Punto. Así de simple. Y de ahí vienen las dos primeras preguntas. Mire, la pregunta, y yo le recomiendo que las escriba, ¿me gusta lo que hago? Qué buena pregunta. ¿Le gusta a usted lo que hace actualmente? Y la segunda pregunta es, ¿qué me gustaría hacer si no te gusta lo que haces? Bueno, ahí se las dejamos ahorita para la reflexión. Ahorita regresamos con las otras. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Viernes, fin de semana, creo, terapéutico. Ya sabe, a disfrutar el fin de semana, el Día de Muertos. Espero que usted esté comiendo pip y de a de veras. Porque me decían que hay pip vegano. ¿Qué es eso? Por favor, ¿no? Pues no puede ser, mejor no coma pip. Vegetariano, dirás. Vegetariano, pero ¿para qué? Pero bueno, cada quien con sus gustos, en eso sí. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio naviero de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City y Tampa en Florida, Houston en Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, obviamente Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada, maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 9699-355519. 9699-355519 o visítalos en www.lineaships.com. Bien, ahí tiene usted, me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. Estamos platicando con usted de cuáles son estas preguntas que me tengo que hacer para tomar mejores decisiones, o más bien para encontrar a qué venimos a este planeta. Y mire, esto es fundamental en una empresa. También se tiene que hacer la pregunta, ¿para qué quiere la empresa? ¿Cuál es el propósito de la empresa? Si su respuesta es para hacer utilidades, pues no le va a ir bien. A la larga, eventualmente no, se ha comprobado que... No, digo, las estadísticas no mienten. No, las empresas que prevalecen son las que, y más ahora, en la época actual, donde verdaderamente tenemos que establecer que las empresas satisfagan necesidades básicas de la sociedad, porque tenemos tantas cosas de qué hacernos cargo en el mundo, que las empresas tienen que ir dirigidas a resolver esos asuntos, no nada más en acumular riqueza, porque eso, ya ve, están cambiando, los gobiernos están cambiando, las economías, las estructuras organizacionales están cambiando. Entonces, tenemos nosotros que determinar ese cambio dentro de nuestras organizaciones, y para eso, pues hay que empezar con el cambio en uno mismo. Si no empiezas contigo mismo, pues no va a pasar nada. Todo va a seguir igual. Y pues bueno, tristemente, no me gustaría, amigos, verlos igual durante algunos años. Ojalá que nos atrevamos a hacernos estas preguntas y pues reflexionar en ellas. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Mira, la primera pregunta, nada más para como repaso, fue: ¿me gusta lo que hago? La segunda es: ¿qué me gustaría hacer? La tercera, que es la que nos quedamos, ¿puedo hacer lo que me gustaría hacer? Ah, interesante pregunta. Fíjate que esta pregunta va en el sentido de atreverte a ponerte metas inmensas, metas retadoras, verdaderamente grandes. El otro día leía yo en Establecer Metas, dice, lo platicaba, no me acuerdo quién lo platicaba, pero en alguna lectura... Decía, mire, usted debe de atreverse a establecer sueños que hasta parezcan imposibles. Y él pone el ejemplo, el escritor este, dice, bueno, mire, yo por ejemplo quiero ser presidente de los Estados Unidos. A ver, analicemos ese sueño. Oye, negro, pues sí, ya hubo un presidente negro, o sea, sí tienes chance de ser... Oye, pues, que norteamericano. Bueno, pues Obama creo que nació en otra parte, pero es inmigrante, o sea, también puede ser, ¿no? O sea, vas analizando las cuestiones que según tú son imposibles, pero vas a poder encontrar que si los puedes realizar o no. A lo mejor lo que te detiene en esta parte de que somos mexicanos, y vivimos en Mérida, y para ser presidente de Estados Unidos pues hay que irse a vivir allá, nacionalizarte norteamericano y meterte a la política. ¿Se puede hacer? Pues a lo mejor el impedimento máximo sería para mí, pues mi edad. Pues sí, tendrías que empezar esa carrera desde muy joven. En fin, o sea, es por eso la pregunta es importante. ¿Puedo hacer lo que me gustaría hacer? Haga ese análisis. No importa qué tan loco o descabellado sea tu sueño. ¿Sí? ¿Te hace sentido eso o no? Sí, o sea, cada cuando nos hacemos una pregunta como esta de ¿puedo hacer lo que me gustaría hacer? A veces, o ¿por qué sí puedo o por qué no puedo? Traer al razonamiento, porque muchas veces nos vamos con la sensación de imposibilitada, sí, la negatividad, de decir, bueno, y que te hace sentir desanimado. ¿Por qué? Porque dices, no, eso es un sueño que no se puede cumplir, pero como no lo trajiste al nivel del razonamiento, pues te quedas con esa sensación y ese vacío de pérdida, ¿no? Entonces lo mejor es traerlo al razonamiento y decir, bueno, para lograr esto, por ejemplo, yo quiero ser como Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Pues de entrada debí haber estudiado, pues no sé, ingeniería, que necesito hacerlo, tengo la edad para hacerlo, tengo las posibilidades, y empezar ahí la trayectoria para ir logrando poco a poco, si está en mis posibilidades, llegar a hacer eso que me gustaría hacer. Claro. ¿Sí? Ahora, la pregunta más importante es la que sigue. ¿Para qué te gustaría hacerlo? Porque pudiera ser que mi para qué quiero ser como Steve Jobs es por ser famoso y tener dinero. Y que sabemos que a la larga eso no precisa... Mira, la fama y la fortuna yo creo que llegan cuando hay una pasión antes. Correcto. Ahora... No veniste, no creo que alguien diga yo vine a este mundo para ser famoso y rico. No va. Ni la fama ni la riqueza te dan esa plenitud que te puede dar seguir la pasión que tienes por hacer ciertas cosas. De acuerdo. Por ejemplo, pudiera yo decir por qué me gustaría hacerlo. Oye, porque quiero ser inventor de algo que trasciende y que cambia y que gatilla el mundo, como lo fue las pantallas touch, que creo que iniciaron ahí con Steve Jobs, si no me equivoco, bueno, a través del iPod. La primera Apple. No, del iPod. El iPod fue de touch. Sí, sí, sí. Bueno, él siempre... Lo sencillo, con un solo botón. Entonces, por ejemplo, ahí el para qué me gustaría hacerlo, porque quiero ser un inventor. Quiero hacer algo que cambie el mundo. Ah, entonces ahí hay una pasión de por medio. No hay el deseo de que me admiren. ¿Sí? Una cosa que te haga sentido. Que tú digas, ay, lo logré, ¿no? Bueno, y la quinta pregunta es, ¿qué requiero hacer para conseguirlo? Claro, que era lo que analizaba yo, si quiero ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué requiero hacer? Puta, pues... Blanco. Ya dije, no, porque ya hubo un presidente negro, o sea. Bueno, a ver, pero la bueno, la sexta pregunta es, ¿conozco a las personas que ya han hecho lo que me gustaría hacer? Ándale. Que eso es importante, lo que ejemplificabas de Steve Jobs. O sea, ¿quieres hacer las cosas que hizo Steve Jobs? Pues ve, a lo mejor en vida te hubieras atrevido a conocerlo, a presentarte ante él, pedirle trabajo, qué sé yo. O sea... Ese círculo de personas tiene que ser bien estudiado también, y no por interés, sino por liderazgo, que puede sonar diferente, ¿no? Porque hay mucha gente que se te acerca y abusados porque lo único que quiere es llevarse tu dinero o engañarte. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema? No lo terminamos, pero amigos, recuerden, está en www.formulaenlosnegocios.com.mx. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula.